Nos levantamos los del mundo rock, mundo metal, con la lastimosa noticia de que Chris Cornell, el vocalista, la voz de Soundgarden, Audioslave, ha fallecido a los 52 años en Detroit. No es una buena noticia para el mundo del rock. Solo queda esperar que no haya sufrido dolor o agonía. Me gustaría recordarlo como lo vi hace un par de años en el Hellfest. Inmenso, grande, con ese tema que cerraba su show y se ponían los pelos de los vellos de los antebrazos como escarpias. No puedo decir más que descanse en paz. Y el tema en cuestión, Beyond the Wheel. Yeah. Bueno, intentaremos asimilar la noticia y vamos a lo que estaba preparado para el día de hoy. Hemos vuelto y si estamos aquí es porque disfrutamos haciendo esto. Como comentamos al final del podcast anterior, algunas bandas se quedaron fuera. Lo mejor de todo, que aún se han quedado fuera, se han vuelto a quedar fuera. Si finalmente podemos constatar que el thrash no ha muerto, está latente y con vida en el underground mundial. No con la crudeza primigenia de los años 80, está en constante mutación buscando las formas de redefinir o reconducir esa ira, esa agresividad propia del género, en música, en expresión de una generación que ama este género. Antes de iniciar con el puñado de bandas que conforman esta segunda entrega de Neo Thrash, como se me ocurrió llamar a esta nueva transformación de los sonidos en imágenes aurales para nuestros oídos, dejo dos temas a modo de intro. Richter, que luego escucharemos con detenimiento su propuesta, y Pigeon Toe, un trabajo minimalista que se lanzó en 2012, pero que como muchas otras buenas propuestas no llegan a tener la trascendencia que se merece. Por esta razón, he colocado estos dos temas como un reclamo a esa industria que está ahogando el talento. Para llenar sus arcas, primero los italianos Richter con su thrash progresivo Behind a Mask, y luego esa creación de los hermanos Martin y Hans Fischer, juntando miembros de Fear My Troops, Backslade y Mongoose, quedó plasmado en este inmenso The First Perception. Desde Friburgo, el tema que da título a esta obra. Torn apart by the wind, like a tree with a tell you all my secrets, I'll say. And the plastic scenes with these termites still behind crumbles down the castle of my life. A mitad de la década de los 90s, Göteborg ofreció al mundo una nueva propuesta en forma de death metal, con denominación de origen, un sonido propio que daba un respiro a la creciente ola de bandas que en estas fechas están de vuelta como un reclamo en los festivales de masas. No sonaba mal y prometía algo más aquel movimiento. Es a donde viaja mi mente cuando escucho a Kill Sorrow. Llegan desde Cracovia, Polonia, bajo etiqueta Groove Melódico y Metalcore. Ellos se autodefinen como Thrash Melódico. Supongo que es por la influencia de las que se nutre su sonido. Los primeros In Flames o los trabajos de Dark Tranquility más cercanos al público. Ellos el año pasado presentaron al mundo Little Something for Use the Chop. He preferido exponer los cortes My Way y Farmer Hands. Si te gustan los primeros trabajos como Oracle o Colony de los suecos In Flames, esto está recomendado. I'm siguiente banda nos trae su propuesta desde Paraná, Curitiba, Brasil. Están en activo desde 2013, año en el que lanzan su demo Third World Trash. En 2014, LP Underground Attack. Su mezcla de heavy y thrash metal los lleva a liberar Truth Behind Destruction el año pasado, una mezcla de los primeros Bloodfist. Añadimos al cóctel crossover y tenemos Blackened. Espero que esta joven banda logre evolucionar a un sonido más definido, más contundente. Los temas que mejor nos dejan entender su potencial, a mi parecer, son Chemical Terror y State Wasted. Lo podéis comprobar vosotros mismos. Ahora, Blackened. We'll be right back. Para el siguiente bloque tenemos otra banda que está buscando su sonido característico. La dirección que han tomado no está nada equivocada. Es más, lo veo como todo un acierto. Aunque la temática no sea mi fuerte, aunque se los etiqueta como thrash metal, llevan muchos matices épicos propios del power metal. También puede ser el personal registro vocal de Robert Browne. La banda es originaria de Kansas, Estados Unidos. En abril del año pasado lanzan el primer EP titulado In the Fire, Thou Shall Rise. He intentado buscar el nombre de su batería, ya que en el inicio de Gates of Inferno se prodiga en un largo redoble. Pero no he tenido suerte. Espero disfruten de esta propuesta, que solo está disponible en formato digital, porque es autofinanciado. Dejo los cortes Gates of Inferno y Iron Winged Angels. Finalmente, comentar que ya logramos el contacto con Nerodia. Lo presentamos en el programa anterior. Pronto adelantamos las navidades. ¿Navidades o novedades? Sí, según avanzo y busco más bandas bajo etiqueta trash, he notado la gran jornada procedente de Roma, Lazio. Hoy Ripter, en activo desde 2005, lanzan sus trabajos de forma independiente. Su primer EP, First One, en 2007. Su promo de 2008, Live, como demo. Ese mismo año repiten con un nuevo EP, The Storm Approach. En 2010, liberan su primer larga duración, Mine. En 2016, Simatic, con un thrash metal acompañado con matices progresivos. Escuchamos al inicio del programa, Behind a Mask, muestra de esa propuesta más arriesgada, con giros, logrando explotar la imaginación musical. Por eso lo propuse por separado. La energía y potencia de su propuesta se pueden apreciar en los siguientes cortes, Tsunami y Tramp Out. We'll be right back. En los días de esta semana que terminamos, Jesús Muñoz Caballero nos presentó la reseña de Yagüestral, los mismos que lograron un notable alto, considerando su exigente oído con el thrash en especial. Desde Rouen, Normandía, Francia, se definen también como thrash progresivo. Están en activo desde 2012. La etiqueta de progresivo se lo han ganado a pulso. Su propuesta mezcla matices que hacen su sonido característico. Muestran su influencia y respeto al gran Chuck Schuldiner. Al incluir el cover incluido en el Song of Perseverance, Scarred Human Sorrow. Impecable ejecución, aunque percibo que el metrónomo oscila un poco más lento. Anteriormente han lanzado un demo en 2014. Ahora el EP que compartimos aquí, Beware the Rat King de 2016. Espero volver a escuchar la evolución de su sonido, por ahora convencido con The Forest of Men y Majora Family. to walk a lamp. Because this is what we call a gifted child. Ask my parents to become a serial killer. But she doesn't want to follow this cruel path. Parece que hemos entrado en propuestas más puras y potentes. La siguiente banda proviene de Burgas, Bulgaria, en activo desde 2012. La etiqueta clara de Thrash Power Metal. Incluso me atrevo a reconocer crossover, o pueden ser las ansias de este año de ver a los DRI. Sí, un sonido cercano a los americanos. Su primer EP se libera en 2012 y se llama The Serpent. Ya en 2013 liberan su primer larga duración homónimo a la banda. En 2014, Justice is Server. Y el año pasado, Stop Believing Lies. En formato de power trio de la antigua escuela, son Mary Jan Georgiev en el bajo y coros, Stefan en la guitarra y batería, George Page en las voces. Interesante e intensa propuesta para los amantes del sonido crossover. Escucharemos los cortes Reds in Flames y Stop Believing Lies. Otra de esas grandes sorpresas que te deja Torrelavega, Cantabria. Conversábamos con nuestro compañero Juan Antonio Garrido y la expectativa que tenemos por verlos en directo es grande. Espero llegue pronto ese día. Están dando guerra desde 2009. En 2010 presentan su demo Esguince de Cuello, toda una declaración de principios e intenciones. Para 2011 logran lanzar Destino Letal en formato larga duración. En 2013 nuevamente un EP bajo el título Sed de Sangre. Y su último lanzamiento hasta la fecha, Agresión Desires, de 2015. Los conocí por una compilación y cuando pedí su colaboración fue inmediata. Nos dejaron su trabajo de 2015, en el que podemos encontrar 4 temas de creación propia y 2 covers, Whiplash de Metallica y Zombie Attack de los Tankard. Primero, el tema por el que los conocí, Dead Expectancy, y luego Aggression Desires. Disfrutad de esta potente propuesta. Pandemia nos mostró un sonido de thrash en estado puro, velocidad con riffs cortantes. Lo que viene ahora nos llega desde Estocolmo, Suecia, también en formato Power Trio. Se llaman Siniestro. Están en activo desde 2012 con esta denominación, anteriormente como Grave Rave Ritual. Un sonido bestial, brutal, thrash punk. Ellos son Commander Linus Orn en el bajo, guitarra y voces, The Machine Sebastian Rojas en la batería y Blockback File Anfel en el bajo, incorporado en 2014. Sonido crudo, agresivo, sólido, de esos que te enganchan. Escucharemos Inside My Head y The Disease de su placa de 2016, Revelations in My Head. Las cosas se han puesto serias. Para el bloque final del día de hoy, presentamos aquí en Ondas Asesinas otra de esas propuestas que me han gustado. Por lo imponente de su sonido, devastador sería la palabra. Como un tanque de guerra, dejará marcado el camino por donde pase aplastando todo. Sin piedad, una propuesta a tener en cuenta, y más aún si ves que la semana que viene presentarán su show cerca de Barcelona. Sant Feliu de Guíxols. Vamos a ver agenda y os informaremos. Desde los Alpes franceses en Lyon, Death Thrash Metal contundente están en activo desde 2002. 15 años de carrera avalados con sus demos de 2005, Dark Breath. Un poco apartado se nombra un segundo EP en 2007 llamado Reborn. En 2009, un split junto a los Bounty Hunter. Por fin, en 2011 se libera Out of Adversity en formato larga duración. En 2014, de Abominable, como larga duración. Y lo que presentamos a continuación, Sol Coagula de 2017. Realmente no sabía qué tema escoger. Todos están a un nivel brutal. Me he tenido que quedar con Brainless y Enclosed in Wood. Quedan temas tan grandes como Don't Look Back, The Man Dressed in Black, My Old Blood o Lose Your Faith. Dicho esto, voy a organizarme porque se ha vuelto imprescindible el poder verlos en directo, dejando de lado a los germanos Dem. Es así y será un placer poder proponer y seguir liberando bandas del underground mundial por medio de esta creación de Ciudad Cero Radio para nuestra web especializada en underground, Broken Tom. Recuerda, soy Juan Carlos Espinosa con Ondas Asesinas. Agradecer a toda la gente que está detrás apoyando y ayudando de una u otra forma a que esto salga adelante. Marisol, Diana, Sandra, Megami, Bael, Jesús y Juan Antonio. También nos escucharás desde Miami a través de Nativo Rock. Un placer, repito, y hasta la próxima entrega.